Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana, un jueves más con ustedes. Les saluda Liliana León Zúñiga del equipo de comunicación de Voces Nuestras. Hoy, como todos los jueves, estamos divulgando, transmitiendo esta nueva serie que es la producción de Voces Nuestras junto con la colaboración del organismo Internacional para las Migraciones, OIM. Esta serie, El Silencio Duele, pues está pegando duro aquí en Costa Rica y ya se está en el lanzamiento en los otros países de Centroamérica y Mesoamérica. Como siempre, nos interesa conversar con personas que están trabajando sobre el tema de la trata de personas. Para hoy hemos invitado a el licenciado Henry Madrigal Ledesma. Él es jefe de la unidad de trata y tráfico de personas de la sección de delitos contra la integridad física y trata y tráfico del organismo de investigación judicial. Es una sección con un nombre muy largo y también tiene muchísimo trabajo. Y también tenemos a su compañera Seidy Guzmán Rodríguez. Ella también es investigadora de la unidad de trata y tráfico. Les vamos a saludar individualmente. ¿Cómo está, don Henry? Arrímese, por favor. Muchas gracias, Lili, por la invitación. Y en esta ocasión, en representación del organismo de investigación judicial, aquí estamos en toda la disponibilidad, sobre todo para generar un poquito más de información respecto a cómo se trabaja en este país, tratando de reprimir este delito que en sí es una situación que lesiona los derechos humanos, tanto de hombres como mujeres, tanto de adultos como de menores. Porque recordemos que la trata de personas no solamente es como se ha percibido en algunas, tal vez en algunas capacitaciones o en algunas informaciones que se dan, donde la sociedad civil percibe la trata de personas como la explotación sexual, sino que tenemos un gran flagelo que ha estado atacando a algunos extranjeros y a otros costarricenses en el área laboral, en el área de la mendicidad, el matrimonio servil, las adopciones irregulares. Acordémonos que también la extracción ilícita de órganos es parte de los fines que contempla la trata de personas. Ay, me encanta que se amplíe más todos estos aspectos sobre la trata, porque es cierto, hemos estado tratando de aclarar aquí en el programa, en los programas anteriores, de qué se trata la trata de personas. Y también tenemos aquí como invitada a Cindy. Ajá. A Cindy Guzmán Rodríguez, investigadora de la unidad de trata. Ella como mujer también tiene mucho que decir. A ver. Buenas tardes, es un gusto estar acá. Y estamos para servirle, como decía el licenciado Madrigal, y compartir un poco de la experiencia que el trabajo en lo que es el combate de la trata y tráfico de personas bajo la perspectiva del organismo de investigación judicial tenemos a la fecha. Bueno, les agradecemos mucho de parte del programa que estén aquí. Don Henry, vamos a empezar. ¿Podríamos decir que en Costa Rica es esporádicamente que se resuelven estos casos, o cómo lo viven ustedes ahí en el organismo de investigación judicial, lo de la trata? En realidad, la trata de personas es una explotación del ser humano que se ha dado por muchísimo tiempo. Todo parte de una actitud que se tenga con relación a la atención de este tipo de delito, porque el delito de la trata de personas, a pesar de que ha estado presente, prácticamente hay que descubrirlo. Porque usted puede percibir algo al frente suyo, en el barrio suyo, en un negocio que usualmente ha visitado y que ha cambiado la temática y lo que usted observa ahí, lo que se da alrededor, lo que nosotros llamamos los indicadores. También usted puede haber percibido dentro de su familia algo normal y natural, que realmente no es tan normal ni tan natural, porque algunas personas comienzan a cambiar sus hábitos, a cambiar hasta ingresar a una subcultura, considerando que es una actividad social normal, siendo que en realidad una persona aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, engañando, coaccionando inclusive, intimidando, aprovechándose de los menores de edad que todavía tienen una situación de no percibir exactamente qué hay alrededor suyo. Todo esto en conjunto algunas veces permiten pues generar una fachada para que la sociedad civil, la policía u otros no logren ingresar a estas informaciones. En otras ocasiones nos encontramos con algunas fachadas que se dan en internet, en donde a usted le venden una idea como lo que es matrimonios en otros países, como lo es ganar mucho dinero cuidando niños en otros países, como lo es posiblemente ser un modelo de alta incidencia y de gran proyección ante algunas empresas posiblemente reconocidas u otras no reconocidas, pero que las hacen creer que son reconocidas. Hay una serie de actos que e indicadores que están ahí, están en las redes sociales, están dentro de la sociedad civil, están en el área comercial, están en el área turística, están en las playas, están en el Valle Central, están en muchos lugares. La situación es cómo se aborde y cómo percibir y cómo recibir y recabar la información, porque hay algo importantísimo. Las personas saben al final de las cuentas que algo está sucediendo. Hay que hacer caso a ese presentimiento. Son esos indicadores que usted tiene, pero que tal vez no conoce, en razón de que la información que le ha llegado ante su persona no le genera esa expectativa de que ahí hay delito. Entonces, la forma idónea es que yo, como persona de la sociedad civil o como algún funcionario público que también tiene ciertos temores, la persona que recibe la información o que la capta no tiene que estar investigando, sino que existen los cuerpos policiales que se dedican a las investigaciones para descubrir si hay delito. Eso por un lado, o para discernir qué tipo de delito es el que se está ante el cual estamos. Usted cuando vino aquí al programa, a la radio, entrando nomás me dice, no, es que yo lo vivo, nosotros lo vivimos a diario, y que anoche mismo intervinieron a 3 víctimas de trata de personas, que tuvieron que enfrentar una situación con 3 víctimas. Es que es una situación un poco difícil de manejar, porque esto se maneja muy confidencial. O sea, la actuación de la policía tiene que tener un estricto control sobre qué dice, a dónde está enviando a las víctimas. Recordemos que están o han estado en explotación permanente bajo el dominio de un grupo estructurado, que ese grupo lo que produce es tener a la persona bajo su dominio, bajo su control, con la agresión, con la amenaza de muerte y algunos otros actos en contra de la familia. Y lo que usted capta en el momento debe ser tan específico para determinar que hay una víctima, y que la víctima también se dé cuenta que es víctima de trata, que hay que salvaguardar mucha información. En este caso le hacía un comentario como nos ha sucedido en otros casos. Hemos estado verificando fuera del Valle Central, por ejemplo, que menores de edad, que ya aparecen muchachitas de 18, 19 años, disimulan, en su casa creen que están yendo a trabajar a alguna tienda, que están yendo a un lugar donde les están enseñando a modelar, y en realidad las mantienen en explotación sexual. En otros casos tenemos extranjeros y extranjeras que las traen por la frontera, algunos de forma legal, otros de forma ilegal. De forma legal le digo porque la condición migratoria puede ser regular, pero ya se quedan dentro del país, tal vez vinieron a visitarnos por 3 meses y realmente ya tenían alguna oportunidad, sobre todo en el área laboral y en las fincas, y luego de esto se mantienen en forma irregular, migratoriamente hablando, y todo eso produce un cobro y una deuda que realmente las personas no saben que tenían. Los que pasan ilegalmente, con mucha más razón, pasan por el río, lo que ellos llaman pasar por el monte, pasan por algunos puntos ciegos que llamamos, que no son tan ciegos realmente, casi todo el mundo los conoce, pero al tener poca alternativa de custodia de esos lugares por parte de la policía, pues se aprovechan de esas áreas. ¿Y qué sucede cuando los tenemos ya dentro del país? La persona se abusa del desconocimiento que tiene sobre este país, que es un país de derecho, en donde los derechos laborales son muy amplios y son en favor del trabajador, en donde los derechos humanos aquí se respetan. En la mayoría de América Latina se respeta mucho, Costa Rica los hace valer, sobre todo con este tipo de atención a este tipo, a estas víctimas. Entonces, cuando llegan a los lugares a trabajar, después de que han transitado por un día, dos días, por lugares lodosos, polvo, brincando cercas, pasando en lancha, cometiendo todas las irregularidades que se puedan, uh-huh, y sufriendo daño grave en su salud en algunos casos, cuando llegan a tener la posición que le dijeron que iba a tener, que es ganar bastante dinero, tanto para ellos como para su familia, cuando llegan, lo primero que le cambian es el tipo de trabajo. Uh-huh. Comienza la explotación. Y usted todavía cree que en una semana, en 15 días, en 22 días, en un mes, va a tener un buen salario y le va a alcanzar. Pero también porque en su mente le venden esa idea que usted no considera que lo estén explotando. Y como al mes no le pagan, pero sigue con la actividad, ya sea de índole sexual o de índole laboral, al mes no le pagan, viene el siguiente mes y tal vez le están engañando que no, que es que no hemos hecho mucho, que ya viene la producción o que van a llegar más clientes. Mientras tanto, la persona, el dueño del negocio, el dueño de la empresa, el dueño de la finca, el dueño de ese lugar, está ganándose su buena cantidad de dinero. Uh-huh. Y en el momento que le va a dar algo, lo primero que le dice es que tiene una deuda. Le rebaja de su deuda y le da una cantidad tan ínfima que ni siquiera puede salir huyendo del lugar. Imagínese, porque ellos les cobran la comida, que es una mala comida posiblemente, o una dormida, como en estos días a veces salió de que habían esos lugares donde vivían montones de migrantes, pero en malas condiciones, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos el para hoy don Henry y Cindy, me gusta el nombre de Silvia, Cindy, que presentarles uno de los capítulos del Silencio Duele. Es la historia de Claudia. Aquí vamos a conocer como todas las etapas de lo que es la trata de personas, y después de escuchar el capítulo del día de hoy podemos comentar un poco sobre lo que ahí se da y cómo ustedes como organismo de investigación judicial y en la sección de trata y tráfico de personas, cómo lo trabajan, qué recomendaciones dan a la población para que esto no suceda, pues, o menos, cada vez menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar este capítulo, que ahí estamos con Roy, que lo, por favor, que nos ayude a colocarlo? Es el de Claudia, porque es un testimonio real, como dice usted. Aquí no es el nombre verdadero de la protagonista. Hay que resguardar la seguridad de esta persona. La ventaja que tenemos es que esta persona sí denunció, que esta es una cosa importantísima, por eso se conoce el testimonio. Y a partir de ahí, bueno, se crea toda esta serie de historias, que es el Silencio Duele, porque no queremos que las mujeres se queden en silencio, ni las personas que están en esta situación de víctimas sobre trata de personas. Entonces, ya en este momento estamos listos con el capítulo de hoy. Espero que les guste y nosotros vamos a venir a comentarlo. Vida cotidiana, otro día con la gente. Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele. El silencio duele. Historias reales. Presentamos la historia de Claudia. Qué bueno estar aquí. Poder respirar aire puro. Escuchar los pajaritos. Es tan bueno poder estar viva. Ay, Clau, cuando hablas así hasta que me da miedo. Es verdad, Lau. Yo podría estar muerta. Pero es que vos nunca me has querido contar lo que pasó. No es fácil hablar. Pero no puedes callarlo para siempre. Deberías hablarlo, Clau. Al menos conmigo, que soy tu hermana. Ay, todo esto es como una pesadilla para mí. Que empezó porque yo quería trabajar. Entonces le dije a mamá. Don Tulio. Doña Juanita, que Dios la bendiga, hermana. Amén, pastor. Fíjese que desde hace días quería hablar con usted. ¿Se acuerda de mi hija Claudia, la mayor? Claro, claro. Ah, pues ella está de necia en que quiere conseguir un trabajo. Dice que usted ayuda a muchachas jóvenes a encontrar buenos trabajos en otro país. Pero es que a nosotros nos da miedo mandarla lejos, solita, ¿eh? Yo a muchas muchachas he ayudado por la gracia de Dios. Pero si quiere, mejor mañana voy a su casa y conversamos. Va a ver que nomás hablemos y le aseguro que usted pierde los miedos que tiene. Ustedes no tengan cuidado que yo me encargo de todo. Yo les consigo el trabajo a las muchachas y yo mismo las llevo y las dejo instaladas en sus trabajos. Pastor, es que nosotros nunca nos hemos separado de ninguno de nuestros hijos. Nos da miedo que algo pase y que vayan a caer en desgracia, ni quiera Dios. Tienen razón de preocuparse. Ella es su hija y además es una buena muchacha. Pero miren, aquí tengo unas fotos de la familia donde va a trabajar Claudia. Son personas de Dios. No teman. A Claudia le va a ir muy bien. Se ven buenas personas. Seguramente podré seguir estudiando. Claro, claro que vas a poder seguir estudiando, Claudia. Además, algunas muchachas aprovechan y hasta aprenden inglés. Pues eso sí es una buena noticia, pastor. Nosotros nunca pudimos estudiar y sería muy bueno que nuestra hija, que es tan inteligente, pueda aprovechar más la vida y estudiar. Nosotros confiamos en usted. Pero, don Tulio, Clau no tiene papeles. Y seguramente es carísimo ese viaje. ¿Y cómo le vamos a hacer para pagarle eso? No se preocupe, doña Juanita. Yo me encargo de sacarle el pasaporte. A mí solo me tienen que dar 5,000. Yo tengo contactos en los Estados Unidos y bueno, cuando ella llegue a la casa donde va a trabajar, terminará de pagar el resto del dinero con su trabajo. Además, tienen tiempo para reunir la platita, porque yo llevo a varias muchachas de una vez, así que será hasta el mes entrante que viajaremos. ¡Ay, qué bien, pastor! Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a tener todo listo. Gracias, don Tulio, gracias. Me parece increíble que haya sido el pastor el causante de tanta desgracia. Yo me di cuenta de que muchas veces son las personas conocidas las que logran engañar a las muchachas y a las familias. Se aprovechan de la confianza que les tenemos. Pero no fue solo él. Pero seguime con el cuento, Clau. Sí, sí. Pues papá y mamá consiguieron el dinero. Lo pidieron prestado por ahí. Al mes vino el pastor por mí y nos fuimos. ¿Ya están todas listas? ¿Con sus papeles en la mano? Sí, sí, don Julio. Dime solo un segundito para poner esta maleta aquí. Ya nos tenemos que ir, que se nos hace tarde. Ya estoy lista. Hola, soy Claudia, ¿y vos? Ana, mucho gusto. Ay, qué emoción, ¿verdad? Sí, y qué susto también. Yo nunca he salido de este pueblo. Yo tampoco, pero estoy tan ilusionada. Tengo muchos sueños, quiero conocer otras partes, aprender cosas nuevas. ¿Y estudiar? Yo lo que quiero es trabajar para poderle mandar plata a mi familia y a mi bebé. Y que así todos estemos un poquito mejor. Así será, Ana. Vas a ver que todo nos va a salir súper bien. Ay, qué suerte que vamos a ir todas juntas para acompañarnos. Nada, nada más. Este corazón apaleado, que esta esperanza perdida, que esta confianza robada. Ya estamos en la frontera. Bájense rápido, no podemos perder ni un minuto. Despiértense, apúrense. Tenemos que dejar la buseta aquí. Vamos a cambiar de transporte. Esas personas las van a llevar a los Estados Unidos, pero en la parte de atrás de este camión, ¿ah? ¡Apúrense a subirse, que aquí todo tiene que ser rapidito! ¡Qué camión más feo! Está muy oscuro aquí adentro y además hay muy poco espacio. ¿Y quiénes son estas otras muchachas? Tengo hambre. Yo también. Creo que ya llevamos más de un día sin comer. y sin aire ni luz. Me siento como perdida. Tengo miedo. Yo también. Aquí tienen algo de comer. Todavía nos falta mucho camino, pero no se pueden bajar del camión. Señora, ¿y don Tulio? ¿Dónde está? Yo no sé quién es ese señor. Y aquí no se puede hablar, ¿me entendió? Y me entregan todos sus pasaportes, ya mismo. El silencio duele. Historias reales de trata de personas. Ya regresamos. Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Continuamos con El silencio duele. Historias reales de trata de personas. ¡Apúrense, apúrense que ya llegamos! ¡Estamos en Texas! ¿En Texas? Pero, ¿qué está pasando? ¿Y dónde está la casa en la que voy a trabajar? El pastor me dijo que yo iba para la casa de unas personas muy buenas a trabajar. Aquí no hay ningún pastor y no van a trabajar en ninguna casa. Ustedes se van a quedar en este hotel hasta que yo les consiga trabajo. No pueden salir a ningún lugar, ni hablar con nadie, ni se les ocurra no obedecerme porque les echo la migra y la van a pasar muy mal. Yo me voy a quedar con sus pasaportes hasta que ustedes paguen la deuda que me tienen, porque bien caro salió este viajecito. Aquí es donde van a trabajar ustedes cuatro. No, señora, yo no vine a esto, yo vine... ¿Te crees muy valiente? Esto aquí no sirve de nada. Si no me haces caso, te dejo en la calle, sin papeles y sin plata, ¿me oíste? Sin nada ni nadie. Tienen que trabajar en este bar. Van a bailar y atender a los clientes en lo que ellos quieran. ¿Entendieron? Son tus besos que quiero. Ahí estuvimos varios meses. Era una pesadilla lo que nos obligaban a hacer con esos hombres. Y no podíamos ni quejarnos ni decir nada. La que se negaba la castigaban, la golpeaban y la encerraban varios días sin agua y sin comida. Pero, ¿y dónde vivían? Ahí mismo, en el bar. De ahí no podíamos salir a ninguna parte. Y todas dormíamos en colchones, como en un sótano. ¡Ay, Claudia, qué horrible! Pero yo siempre supe que íbamos a salir de ahí. Claudia, yo no quiero vivir así. La vida no es esto. Prefiero estar muerta. No quiero vivir más así. No digas eso, Anita. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No te entregues, corazón libre. No te entregues. ¿Sabes una cosa, Anita? Anoche me visitó un colibrí. Es mi nahual, Ik. Y yo sé que es Dios que me vino a dar un mensaje. ¿Y qué te dijo? Me dijo que pronto todo esto iba a terminar y que íbamos a volver a casa. Y que todo volvería a ser como antes. Que estaría con mi familia y sería feliz. Y aprendería a cantar como un pájaro. Porque yo soy como un pájaro cantor. Ojalá, Clau. Ojalá. Pronto vamos a ser libres otra vez. No perdás la esperanza, Anita. Claudia, Clau, me contaron que Esther se escapó de aquí hace unas horas. Parece que el tipo aquel se descuidó y ella salió huyendo. ¡Oh, de verdad! ¡Pero qué buena noticia, Anita! Me alegro mucho por ella. Que se vaya bien lejos de aquí. Vas a ver que ella nos va a ayudar. Estoy segura de que así será. Federal official, stay where you are. Don't move. Alto ahí. Manos arriba. Thank you. Yo sé que Esther puso la denuncia. De ahí, nos llevaron a unas oficinas donde nos entrevistaron y yo conté todo. Luego, nos trajeron de vuelta para acá. La verdad, no nos trataron mal. Y yo que tanto miedo tenía. ¿Y qué pasó con esa gente? Se los llevaron presos. Luego, se llevaron preso también al pastor. Cuéntenos, señorita, ¿cómo llegó usted a los Estados Unidos? ¿Cómo cayó en manos de este Red? Por don Tulio, el pastor de la iglesia de mi comunidad. Él nos aseguró que todo saldría bien y nos trajo hasta la frontera. Ahí nos entregó a esas otras personas. Mis papás hasta le pagaron 5,000. Hoy mismo vamos a iniciar la investigación con las autoridades en Guatemala. Y recuerden, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que debemos ayudarnos los unos a los otros. Tulio Alcántara, queda detenido. ¿Cómo? No, esto tiene que ser un error. No puede ser. Se le investiga por trata de mujeres. Tiene derecho a guardar silencio. Dese la vuelta, lo vamos a esposar en este preciso momento. Pero yo todavía tengo miedo de que salgan libres y me vengan a buscar. No tengas miedo, Clau. Para eso estamos aquí toda tu familia. Y vos sabés que te queremos y que te hacemos la volada. Yo sé, Laura. Pero yo me quiero olvidar de todo. Y a veces me acuerdo de lo que pasó. Y es muy difícil. Vas a ver que poco a poco te vas a ir recuperando. Yo creo que en lugar de olvidar, tenemos que hacer algo para que eso no le pase a otras muchachas. Hagamos algunas reuniones en el barrio, con las mamás y los papás de las iglesias. Yo te acompaño. A lo mejor tenés razón, Laura. Tal vez platicarlo es mejor que callarlo. Nuestros ancestros han sido luchadores. Y yo también voy a seguir luchando. Cuando estaba allá, me acordaba de abuelita. Ella me decía que Uspantán significa el lugar de las murallas de gorriones. ¿De gorriones? ¡Uy, qué buena onda! Sí, los gorriones nos protegían. Por eso dibujaron tantos pájaros en este pueblo de gente luchadora. Vas a ver que me voy a recuperar y voy a meterme a estudiar. ¡Claro! ¡Si vos sos bien pilas! Además, voy a aprender a cantar como un pájaro. Cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente. Eso sí, vas a tener que aprender a cantar mejor. Ay, muchas gracias. La trata de personas es el comercio y la esclavitud de seres humanos para diferentes formas de explotación, como la laboral y la sexual. Cada año, millones de personas son víctimas de trata en el mundo. Silencio Duele. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de Pan para el Mundo, Servicio Protestante para el Desarrollo. Bueno, esta era Pobre la María de Luis Enrique Mejía Godoy, Chaca, y Dres, que es un grupo salvadoreño. Bueno, hemos estado escuchando el capítulo del correspondiente del día de hoy del Silencio Duele, don Henry, y estábamos también así como un poco melancólicos, ¿verdad?, de ver lo que estaba pasando, pero a la vez alegres porque esta mujer logró liberarse. Esta historia que ha sido contada hoy no es una situación aislada, ni es que suceda en México o esté sucediendo en las fronteras de Guatemala. Es una realidad que se vive aquí en Costa Rica, tanto a nivel lo que nosotros denominamos trata interna como a nivel transnacional, en donde muchas muchachas son engañadas y traídas del norte y traídas de del Caribe y traídas del sur para que ellas supuestamente van a cumplir un sueño, por lo general con un buen ingreso económico. Analizando un poquito lo que es el detalle de la historia que acabamos de escuchar, como le digo, no es una historia, es una realidad. Es un caso típico de tráfico ilícito de personas, posiblemente con una salida legal del país, pero que luego en un segundo o tercer país ya comienza la situación irregular a nivel migratorio. Porque si la actividad es lícita, y aquí empiezo a hacer preguntas, no voy a hacer muchas porque mejor dar respuestas, ¿verdad? ¿Por qué motivo tienen que esconderse? ¿Por qué motivo tienen que ocultar los documentos? ¿Por qué motivo tienen que cambiar de transporte si ya va preparada todo un tour hasta llegar al lugar donde se le está prometiendo que va a tener trabajo? Entonces, no todo es lo que parece. Recordamos esta campaña que se había hecho por parte de OIM y OIJ relacionando el delito, en donde usted ya puede percibir de que muchas cosas que le están presentando al frente, ahí en la propia casa suya, en la mesa con sus padres o al revés, con sus hijos, le están dando los indicadores de algo que es tan fácil de conseguir. Pero don Henry, y que te engancha, ¿verdad? Pero vea una cosa, lo que pasó acá, que nadie se lo esperaba. El mismo pastor de la comunidad, una persona a la que se le tiene tanta confianza, la misma madre va a pedirle al pastor que le ayude a buscar trabajo, y él parece que lo hacía, por eso va y busca. Incluso ese momento en donde le enseña fotografías de supuestamente donde va a la familia, donde va a llegar la muchacha. ¿Qué hacemos en estos casos? Porque muchas veces puede ser una tía, puede ser, en este caso fue el pastor, o puede ser una persona muy conocida, una amiga, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que tener una persona, una familia? ¿Qué le recomienda a usted para que no caiga en esta trampa así tan fácil? Yo le recomiendo desarrollar lo que todos tenemos, pero que muchas veces no desarrollamos, la malicia indígena. A nadie le ofrecen tantas cosas de gratis. Vaya usted a conseguir trabajo en este momento y verá, primero, las filas que hay. Segundo, la cantidad de requisitos. Tercero, lo duro y difícil que es para uno ganarse el dinerito que le va a corresponder por ese trabajo. Como usted verá, ahí todo fueron ofrecimientos, y no se le pidió nada. Sí, se le pidieron 5,000. Está bien lo del dinero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene que haber un enganche. Pero con 5,000, si usted analiza las personas que han dado su testimonio en la prensa escrita, en la prensa, en la comunicación colectiva, relacionado que cómo hacen un viaje, no hablan de 5,000, hablan de 10,000, 15,000, 20,000, $25,000. O sea, hasta eso. Si para uno $5,000, si es que son dólares, porque no se dice en ningún momento, se habla de 5,000, pero interpretamos que son dólares. $5,000 para que los lleven a Estados Unidos en este momento, primero, como le digo, para uno no lo ve como poco dinero. Para otra gente será mucho dinero, bueno, para mí es bastante dinero también, pero es muy poco dinero. O sea, ya es un indicador. Si a mí me dicen que por $5,000 yo voy a Europa y que simplemente vaya y que yo voy a hacer una cajita de hacer dinero allá solo por llegar allá donde me tienen todo preparado, En este momento el concurso para cualquier tipo de trabajo en Costa Rica es tan difícil, con mucha más razón ir al extranjero. Esto es lo que nosotros le llamamos indicadores, ofrecimientos, muy altas ganancias, ya la estadía. En ningún momento, perdón, pero de unos policías que comienza a trabajar en estas áreas, si va para Estados Unidos, se requiere visa. Nadie habló de obtener una visa. Por ejemplo, ya empezamos como que... Ya hay problemas. Ajá. Ahora, cuando van a hacer el viaje, ¿hacia dónde van? Bueno, primero pasamos por Guatemala, luego pasamos por México. ¿Pero por qué si va para Estados Unidos? Bueno, entonces, ¿qué vamos en una microbús? ¿Y por qué en una microbús? Porque no se va en una empresa de transporte colectivo, de carácter nacional o transnacional. Esas sospechas para nosotros son indicadores. Que mire, que... ¿yo puedo usar el teléfono? No, es que mejor no lleve teléfono. Pero en este momento todo mundo se comunica desde cualquier lado del planeta con sus familiares con teléfono celular. O en el momento en que ya las reglas comienzan a cambiar, y ya es un poquito más difícil de detectar, y ya la comunicación no se puede dar, ya uno tiene que percibir que algo está sucediendo. Luego, en cuanto a consejos que le podemos dar a los padres de familia, a las madres de familia o a los abuelos o a los que estén relacionados con las personas, tienen que tener una comunicación constante de alguna persona que sale del país, y ante cualquier sospecha hay que llamar. Y yo les decía ahora que las personas no tienen que investigar, para eso están los entes que investigan, en este caso la institución nuestra que investiga este tipo de actividad ilícita, también puede, bajo algunas condiciones mínimas, que son los indicadores que nosotros llamamos, bajo esas condiciones mínimas podemos investigarlo. De hecho, no solamente tenemos el 808.000 OIJ, también tenemos números directos en el OIJ que la gente los conoce, por ejemplo el 2295-3317, que es la unidad de trata de personas. ¿Vuelve a repetir? ¿22? 2295-3317. 3317. Exacto. Ajá. Por si quieren, inclusive, hasta darle seguimiento. Muchas veces en el 808.000 OIJ, que es 808.645, también pueden optar por tres opciones diferentes. Aportan la información y le dan seguimiento. O sea, quiero que me contacten porque yo quiero saber qué está sucediendo. Uh-huh. O quiero continuar colaborando. La segunda opción, estoy llamando, pero no quiero que me pregunten ni quién soy ni de qué número estoy llamando. Y la tercera opción, voy a seguirles pasando información. Díganme a quién o a qué número de teléfono y yo sigo llamando aunque no quiero que me identifiquen. Entonces, como verá, hay muchas formas de manejar ese tipo de informaciones. La directa, también en la página de OIJ, ahí vienen las direcciones, los links para poder llamar, perdón, para poder escribir al OIJ directamente, a la dirección general y al grupo que está en ese tipo de actividad. Perdón, don Henry, ¿qué pasa si uno sospecha tal vez que en algún motel, hotel o casa está sucediendo algún tipo de explotación a personas? Y si uno lo sospecha, por lo que usted decía, algunos indicadores, entra mucha gente, hombres principalmente, a altas horas de la noche, hay muchachas pero nunca salen, es una sospecha. Yo lo veo, puede ser que yo lo esté viendo, y a veces da miedo como llamar al OIJ y decir algo, porque después dicen, uno es el que termina siendo acusado por calumnias o cosas así. En esta situación, ¿es válido que yo, aunque tenga una sospecha o tenga un presentimiento o vea algo extraño nada más, que lo mencione y que uno corre riesgo a la persona que está denunciando? Casualmente, el organismo de investigación judicial nació con esa filosofía. La filosofía del OIJ es investigar. Difícilmente usted me va a decir a mí, es que al frente de mi casa había Henry Madrigal y yo quiero acusarlo a él de que él está vendiendo droga. Uh-huh. Usualmente, ¿qué vamos a encontrar? Estoy llamando ahí porque tengo una información que aportar. No quiero que sepa ni quién soy y nada más le voy a la dirección, tal vez algunos números de placa y cosas de ese tipo. Ajá. Horarios en los que estoy percibiendo esos movimientos, como los que está mencionando usted, doña Lili. Uh-huh. Entonces, le aporto esto para que lo investiguen. sin nombres, apellidos ni demás. ¿Por qué motivo? Porque el OIJ se encarga de descubrir por medio de las investigaciones si se está cometiendo delito o no. Lo más importante de esto es que la información fluya. ¿Por qué motivo? Porque la gente lo está percibiendo, en el barrio se están dando cuenta que algo está sucediendo, hay gente explotada, sobre todo en el caso de la trata de personas, hay vehículos que están llegando a reclutar niños y niñas, hay mujeres u hombres que entre los propios barrios están reclutando niños y niñas, se la están ofreciendo a mayores de edad, a personas adultas, a extranjeros, los están influenciando para el consumo de drogas y que estén en situación de vulnerabilidad para explotarlos luego y empezar con una serie de pasos como es lo que se ha establecido en la trata de personas. Primero empieza el reclutamiento. Lógicamente se le engruesa las promesas de algunas actividades a las que van a tener acceso, que son completamente engañosas. Luego viene la parte cuando coaccionan, amenazan a las personas porque ya los tienen en explotación y les conviene mantener ese cuerpo que les esté generando una ganancia. Y al final, pues viene la parte donde si ya no le responden, pues las van a, como comentaba usted ahorita, las van a tener en algún lugar a disponibilidad y no los dejan ni salir. Sí, no las dejan. Y eso no necesariamente hay que hacerlo allá en la frontera con cualquiera de nuestros países vecinos. Uh-huh. Esto se hace aquí en el Valle Central. Entonces, la información es vital, uh-huh. No necesariamente con nombres y apellidos. Sí es información, lógicamente, que podemos confirmar. Porque si usted llama y nos dice, es que yo sé de una muchacha que le dicen Maybelline y ella anda reclutando chiquitas y sé que es para prostitución. Y yo con eso difícilmente puedo generar un detalle tan específico que me permita llevar una investigación. Pero es que Maybelline del barrio La Cahuita en San Isidro Heredia, cerca de la pulpería del abastecedor Los Pinos, uh-huh. En una casa un poquito color más verde, okay. Por lo menos me permite llegar. Exactamente. Si no, caso uh-huh. contrario, estoy disponible para colaborar. Aquí le doy mi número de teléfono, uh-huh. que me contacten o dígame a quién voy a contactar. Especificidades de ese tipo nos permiten llegar de una información que es confidencial, uh-huh. a lograr ubicar a personas que están explotando, sí. personas. Incluso don Henry, la misma familia, cuando se da cuenta que la muchacha o el muchacho no está llamando, no se sabe dónde está, ya inmediatamente tienen que poner la denuncia para ver qué pasó, porque si salió con estos fines o iba con estas intenciones y él no está llamando, no se ha comunicado. Es necesario que también pongan la denuncia. Es que es importante que los padres de familia tengan mucha atención sobre sus hijos. Actualmente las redes sociales, el Facebook, el Twitter y estos otros que están en línea, y los teléfonos celulares, con tanta facilidad que se pasan algunas fotografías y se hacen contactos, hay muchas actividades un poco extrañas que uno puede empezar a notar en un hijo, en una hija. Sobre todo si comienza después de esas que se bajan en internet, de esa serie de informaciones, y comienzan a salir. Y extrañamente ya cambian su ropa. Y la plática que yo le doy como padre no da para esas cosas. Comienzan en fiestas, bajan en el estudio, ya no les interesa tanto el estudio, les interesa salir con fulano tal. Ya comienzan a llegar con un novio, una novia que tienen, hablando del área de la explotación sexual, que tienen un buen vehículo. Pero hey, usted los ve que llegan en la mañana, llegan en la tarde, llegan en la noche. ¿Cuál es el oficio? ¿Cuál es el arte de este muchacho, de esta muchacha que viene a traer a mi hijo o a mi hija? Uh-huh. O se está juntando con un grupito que extrañamente tiene un comportamiento muy similar y de pronto se me desaparece el fin de semana. Pero no solo se me desaparece, aparece el lunes, aparece el viernes, aparece el miércoles con un rollo de billetes. Uh-huh. Y aparece comprándose cosas y con un celular nuevo que yo sé que no se lo puedo dar porque no me da, no es suficiente lo que tengo yo para aportarle a mis hijos. Que tal vez aparece por ahí con mucha fiesta, que llega a las 2 de la madrugada, que no quiere decir dónde anda. Sí, esto quiere decir que no necesariamente todas las víctimas están reclutadas, sino que pueden andar como un poco libres, van a su casa, regresan, pero de alguna manera están siendo explotadas. Es correcto, porque muchas de las áreas que los explotadores o los reclutadores comienzan a hurgar dentro del cerebro de los muchachos y las muchachas es la vulnerabilidad. La exclusión social también es una parte que ellos manejan muy bien. La exclusión del materialismo, al estudio, al consumismo, a las famosas visitas a los moles, hacer esas grandes compras y tener ropa moderna, tener acceso a buenos celulares, a buenos zapatos, a lugares bonitos, a hoteles, a playa. Toda esa área está vulnerabiliza a la persona. Y el explotador comienza a conocer esa serie de actitudes con las cuales puede manejar a su futuro explotado. Muchas veces, y le sigo hablando de la explotación sexual, muchas veces niñas de 12, 13, muchachitos de 12, 13, 14 años creen que son novios de un adulto, de un mayor de edad, que andan en asuntos de drogas, o que andan con buenos carros, o que andan en fiestas, y ya después de que han tenido esas oportunidades, con el tiempo, ya cuando han entrado en algo más maduro, pues ya les cobran, vean, mamita, vea, papito, si usted quiere seguir con esta vida en estos apartamentos, porque ahora hay tantos, tiene que generar. ¿Y qué es la parte de generar? Comienza la explotación sexual. Pero al ver el muchacho, la muchacha, que esa vida le gusta, no está estudiando, lamentablemente la situación de vulnerabilidad no la aceptan, y lo peor de todo, no se están dando cuenta que son víctimas, porque creen que son parte del proceso, de la subcultura en las que están, entonces siguen en el área. Y aún más tienen 2, 3, 4, 5 compañeros, compañeras que están en la misma actividad y todos se sienten que están en su vida feliz. Lo que no se están dando cuenta es que son explotados, y se lo digo así tan certeramente, porque cuando hemos rescatado víctimas, cuando hemos ido a allanar, que lamentablemente hay que entrar ya con fuerza con la policía a detener explotadores, de quienes hemos confirmado que están explotando personas, cuando llegamos a las víctimas y les hablamos, a veces pasan 2, 3 horas de conversación y no aceptan que son víctimas, a pesar de que ya nosotros, y aquí por eso está Cindy, que ya ha tenido que conversar, hacer un trabajo como psicológico también, lograr la empatía de una forma que se den cuenta que los engaños que le han dado estos explotadores, que dicen que tienen comprada la policía, que tienen informantes en el OIJ, en la fuerza pública, en migración, en el de la pulpería, en de todo lado, que les va a informar en qué momento van a formular una denuncia, lo que sea, que la mayoría de las veces es mentira, hay que convencerlos de que la policía no es el enemigo, que la policía le va a ayudar, y tal vez hasta 1 o 2 días después, cuando ya están en atención a víctimas o entran dentro del proceso que Costa Rica se está dando en el área de la organización en pro de la víctima, en rescatarle y darle esa parte de los derechos humanos que ha sido lesionada, ellos y ellas comprenden que son víctimas. Ya hasta días después, a veces hasta 1 semana, 15 días después, ya van aceptando luego de que se han conversado con psicólogos, porque se les presta mucha ayuda en psicólogos, trabajadores sociales y los propios investigadores, con quienes generan mucha empatía, van aceptando que realmente fueron víctimas, y ya empiezan a darse cuenta de ahí para atrás, de cuando empezó el reclutamiento, y se dan cuenta que todo inició hace un tiempo atrás, y por todo el proceso en el que han venido evolucionando hasta aceptar que ellos creían que era su vida. Y se dan cuenta ya cuando están en el proceso judicial o han sido rescatados que realmente fueron víctimas de explotación sexual por parte de personas que lo han hecho con otros más. E inclusive ya se convierten en personas que aportan información y comienzan a identificar a otros muchachos y a otras muchachas que han sido explotados. Y al llegar usted a las casas, a tratar de dialogar con los padres de familia, a ver qué ha sucedido, los padres de familia están hablando de un trabajo profesional que tiene, que está yendo a cantar, que está yendo a modelar, que es empleada doméstica en determinado lugar, que es que se fue con un amigo, que el novio o la novia están viviendo con ellos, y que de vez en cuando vienen, y siempre que vienen más bien traen bastante dinero, y lo que no se están dando cuenta es que el muchacho o la muchacha o la señora o el señor que los está explotando, ese día él aportó algo de dinero ahí para hacerle creer a la familia que efectivamente su hijo o su hija están muy bien y que con él está teniendo una vida que nunca hubiera tenido en el seno familiar. Sí, sí, no, es bastante difícil esto de las redes del dolor o las redes de tratas. Hay que de verdad reconocer estos indicadores, estas alertas para que no nos suceda. Tenemos aquí también a Cindy Guzmán Rodríguez, ella es investigadora de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas del OIJ. Cindy, yo la bienvenida otra vez al programa. Queríamos, lo que decía don Henry, usted tiene que hablar con las víctimas muchas veces y hacerles reconocer que están en ese estado de trata de personas. ¿Y cuáles son las características, el comportamiento que tienen estas personas cuando usted habla con ellas? ¿Qué hacen? ¿Se defienden? ¿Ellas sienten eso, que estaban siendo explotadas, por ejemplo? Es relativo. Generalmente, dependiendo del entorno en el que tengan a una víctima y de cuánto sea el tiempo que se le tiene en sometimiento, el tipo de engaño que fue víctima de esta persona y también el tipo de explotación, la persona llega a desvalorizarse un poco. Entonces, cuando usted llega a un entorno en el que usted determina que aquella persona no está en las mejores condiciones, siempre es importante eso en primera instancia, ver las condiciones en las que está esa persona, cuestiones de higiene, de salud, todas esas cosas son importantes primeramente para valorar cómo hablar o cómo intervenir a aquella víctima, ¿verdad? Sí es importante también el asunto de extraerla del sitio, tratar de buscar un sitio idóneo para poder conversar con aquella persona. Y generalmente en la plática con estas personas sí es un poco difícil detectar que están siendo, o para ellas detectar más bien que están siendo víctima de trata de personas, como le reiteraba, por el asunto del entorno en el que se vienen manejando y por la falta de valor y la falta de confianza como persona que tienen. Sin embargo, por eso le indicaba que es importante que el trabajo de nosotros es en primera instancia extraer a esa víctima de ese ambiente y, como decía el licenciado Madrigal, empezar una vez que ya fue extraída a trabajar con esa persona para poder ir generando sobre ella valor, empoderarla un poco y que vaya contándonos un poco cómo fue el proceso del engaño, el sometimiento y cómo llega la explotación como tal. Ah, muy bien. Bueno, ya sabemos que realmente es un proceso largo que viven las personas que han sido tratadas con esta situación, sea explotación laboral, explotación sexual. Tal vez la explotación sexual podríamos decir que es un poquito que lo pueden reconocer más, porque además esto está asociado a violencia, a otros factores. En cambio, la laboral es como más difícil también de reconocer, porque dicen, pobrecito, él es que no tiene plata para pagarme, etcétera. Don Henry es el jefe de la sección de la unidad, ¿verdad? De la unidad de trata y tráfico de personas del organismo de investigación judicial OIJ, de aquí de Costa Rica. Y como él nos ha dicho, hay muchas formas de denunciar, resguardando, digamos, a la persona que denuncia, digamos, su integridad también. Él nos dio un teléfono muy importante, muy directo, el 2295-3317 del OIJ, pero ustedes nada más diciendo, llamando y diciendo que tiene algo que comunicar, que quiere, no quiere decir su nombre, pero quiere dar información, como él mismo lo explicó, información que ayude al OIJ realmente a llegar al lugar para investigar. Esa es la función principal de esta unidad, ¿verdad, don Henry? Investigar y hacer que hayan más liberaciones de estas personas. Lo principal, además de la investigación que tiene, la atención que se le da en el organismo de investigación judicial a este tipo de denuncias, es que la preocupación por la víctima es total. Nosotros le denominamos a esto la atención integral, y así inclusive en la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, bueno, que también se ve el tráfico ilícito de personas, la coalición está institucionalizada, está muy, muy identificada con el área de la atención integral a la víctima. Así que así, aquí no, en la trata de personas no solo investigar, quiénes son los delincuentes, que lógicamente es parte de la persecución, sino también hay un altísimo porcentaje en la atención integral a la víctima. Eso es muy importante y por eso estamos recomendando realmente a las personas, a familias, que él dio muchos indicadores. A mí me gustó mucho esa explicación que usted dio, don Henry, de si llegaba con dinero y todas esas situaciones que ustedes ya conocen por sus investigaciones, que las familias lo vayan detectando también. A mí no se me había ocurrido, ¿verdad?, esto que usted me estaba diciendo, pero es bueno saber todas estas cosas. Poco a poco lo vamos a ir comentando aquí en los siguientes programas. Por ahora, agradecerle a don Henry Madrigal Ledesma, de la jefe de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas del OIJ, y a Silvi, ¿lo dije bien? Cindy Guzmán, por haber estado aquí en nuestro programa, y a ustedes por haber escuchado una vez más Vida Cotidiana. Agradecerle también a Roy Valerio y a ustedes por haber estado en nuestra sintonía. Ya es hora de irnos, así que el próximo jueves tendremos otro nuevo caso, el caso de Juliana, así que esperamos que lo escuchen la próxima vez. Hasta pronto. Buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.